Muchas gracias. Sí. ¿Puedes decir tu nombre y un mensaje? Que sí. Mi nombre es Paulette, compañera de Alejandro. Quería agradecer a toda la gente el apoyo, a las comparsas, a los motoqueros, a las distintas organizaciones que se han hecho presentes en este día. Igual fue súper complejo porque nos bajaron los permisos, pero aquí estamos dando la lucha, la pelea, y esto va igual en conmemoración al compañero Alejandro, que la lucha va a seguir por él, por todos los que callaron, por los que no van a callar y por los que se están alzando. Así que muy agradecida y espero que esto no quede aquí solamente, que sean más días, con más fuerza, con más garra y a seguir la lucha que él dejó, que nos dejó un camino bien hecho. Es el vamos nomás lo que tenemos que hacer. ¿Y actividad en la que se puede venir a apañar o algo planificado? Hasta el momento no tenemos nada planificado porque todo esto nos tomó muy de sorpresa. Así que igual necesitamos todo ese aguante, y si ustedes hacen organizaciones o marcha o convocatoria en Valparaíso, en Santiago, en cualquier parte del país, ahí